El diputado Hernán Pérez Araujo decía de las obras viejas, nuevas o modernizarse, es que esa obra nace como proyecto de Perón y tiene que ver con la estructura del desarrollo industrial que estaba previsto. Por eso esas construcciones no son ni viejas ni nuevas. Claro, hay que ver también. Tiene que ver con qué proyecto de país y para qué se hacían, ¿no? Para qué se construían y por qué eran geopolíticamente, estratégicamente importante hacerla. No se olviden que había un desarrollo que quedó varado, que es la punta de vía pasar el tren transatlántico, por Malargüe pasaba un tren que unía la Patagonia y de ahí en Zapala se juntaba y cruzaba Chile. Digo, había un desarrollo continental. Entonces, todas esas obras eran diseño o estaban estratégicamente planteadas en función de ese movimiento comercial y estratégico que tenía latinoamericano, que tenía en la cabeza Perón. Claro. Que lamentablemente, si fuera por viejo, imagínense que no podríamos hablar más de Perón porque serían todas ideas viejas y estrategias viejas. Y yo creo que cada cosa que vemos que ahí había un proyecto de nación que aún sigue vigente. Nada más actual que Perón, incluso a 46 años de su parte. Déjame señalar igual que, por ejemplo, eso también genera algunas internas dentro del Frente de Todos, porque tenés por un lado a Fernández, el presidente, que dice no voy a financiar una obra que está cuestionada por las provincias, y por otro lado la tenés a Anabel Fernández Agasti, que obviamente apoya la obra y habla de progreso, y habla de acompañar a los mendocinos y al gobernador en esta pulseada. Pero que ese es el problema, lo importante y no lo coyuntural. Claro, me voy a meter con Anabel Fernández Agasti directamente. Me parece muy antinacional todo lo que hace Anabel Fernández Agasti. Anabel Fernández Agasti votó a favor del desafuero de Julio Devido, por ejemplo. Sí. Ahora no ha cumplido con su rol estratégico en Vicentín. Está laudando, entre comillas, porque no es su rol estricto, pero poniéndose a favor de una obra ilegal en la provincia de Mendoza, me parece muy pobre su aporte, si es que es un aporte, inclusive, dentro de los frentes nacionales que ha compuesto. Pero bueno, es una compañera de movimiento y la vamos a respetar. Pero la verdad... se la puede criticar también. Creo que sí, obviamente que hay que... En todo caso... No sé si criticar es la palabra, pero creo que son debates que hay que abrirlos y que a mí la verdad me parece, y vuelvo a reiterar, lo he dicho en el programa de los sábados, lo importante es que Radio Gráfica venga abriendo estos debates, que hay que abrirlos porque la discusión de fondo es esa. Yo ayer me enojaba mucho con la banalización de lo que había dicho Cornejo, con los motes de bruto, ignorante, no sé qué, no sé cuánto, porque con Macri también nos pasó lo mismo. No sé si recuerdan que cuando Macri era jefe de gobierno no le daba para gobernar, era no sé qué, era no sé cuánto, y acá estamos llorando sobre la leche derramada. Entonces, los proyectos del imperio son a largo plazo y nos llevan unos 50 años de delantera, digo yo siempre, y nosotros siempre vamos atrás de la zanahoria y venimos banalizando y nos vienen convirtiendo en pequeñas tribus que creemos que luchamos por lo colectivo cuando en realidad luchamos por lo individual con una máscara colectiva. Y la verdad que creo que hay que pensar un poco más en Perón, voy a hacer. Leer a Perón me parece que hace bien. Pero por eso digo de Sagasti o de este diputado de La Pampa, digo, esa cosa de modernización, es como la tecnología, ya hablábamos, digamos, lo escuchás al Papa y a Perón diciendo está sobrevaluada, sobredimensionado el tema de la tecnología. La tecnología es una herramienta y la tenés que tener en tus manos, pero no es que te soluciona, la tecnología te soluciona todo. Creo que ahora también en el tema de la aplicación en la educación de la tecnología, digo, son cosas que se piensan solo en función de tener un proyecto de país, de saber a dónde queremos ir o qué país queremos construir, y hasta ahora creo que no tenemos esos lineamientos. Y una cosita más para cerrar, y perdón por el tiempo, es que también cabe una responsabilidad, pero no porque tengan la responsabilidad en sí, sino del debate, que son hace unos meses atrás con esto de Portezuelo del Viento, no, para la vendimia. Mira, cuando se festejaba la vendimia y las cooperativas, no se hizo la fiesta de la vendimia, las cooperativas hicieron una fiesta, su fiesta de la vendimia, que son la de los trabajadores, yo les pregunté cuál era la posición de ellos con el tema del río Colorado y del embalse, porque toda la vera del río Colorado para abajo, hay cooperativas igual que ellos que usan esa agua. Uh-huh. Y necesitan de esa agua. Y el compañero de la cooperativa, que ahora no me acuerdo su nombre, me dijo la verdad que no lo habíamos pensado. Entonces eso también son temas a empezar a ver. Digo, ¿qué piensan las cooperativas? Porque si a Cornejo, a la Unión Cívica Radical, al PRO, se les ocurre trabajar esto sobre Mendoza, obviamente que no puede madrugarla a las cooperativas y a los sectores populares sobre esta posición. Porque si no, te madrugan. Digo, a la vera del río Colorado y en provincia de Buenos Aires está lleno de cooperativas y lleno de pequeños emprendimientos y lleno de pequeños y medianos productores, que es su agua de río, es el río Colorado. Así que habrá que empezar a ver y tomar más en serio estos temas que son federales y que es una agenda federal real. Esta es la agenda federal. Claro. Esta es la agenda federal. Vivian, bueno, excelente. Muchísimas gracias, bueno, todo esto todo esto lo tendremos en la página en radiográfica.org.ar y bueno, también para charlarlo el sábado en qué nos parecemos. Bueno, ahí les dejo un tema, no sé si entra un tema que es el 45, que era cuando el que Tejedi salía al balcón para recordar a Perón. Muy bien. Y todos esos años. Muy bien, un abrazo enorme. Igual para ustedes. Así Vivian Elem con su columna, con Andando por ahí, la pueden escuchar también los sábados en qué nos parecemos aquí en La Gráfica a las 13 horas. Hacemos una tanda y va el tema. Inicio de espacio publicitario. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Coronavirus. Información sin desesperación. ¿Qué pasa si tengo síntomas como fiebre con tos seca o fiebre con dolor de garganta o fiebre con dificultad para respirar? Lo primero es no automedicarse y llamar al servicio de salud de nuestro pueblo, de nuestra ciudad o de nuestra provincia. A nivel nacional, el Ministerio de Salud habilitó la línea gratuita 0800-222-1002. 0800-222-1002. La recomendación de las autoridades es que el primer contacto con el sistema de salud, ante la aparición de los síntomas, sea vía telefónica. Si todas las personas con síntomas fueran al hospital inmediatamente, el sistema sanitario desbordaría. Sé responsable y primero llama por teléfono. El llamado telefónico permitirá que nos puedan indicar mejor los pasos a seguir. Coronavirus. Información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los miércoles de 22 a 0 horas. Cantemos a nuestro origen. Héctor Minutillo te invita a Desde el Origen. Poesía, música, entrevistas, el sagrado vino de la noche. Compartilo en Desde el Origen. Los miércoles por FM 89.3 Radio Gráfica. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Te ¿Te acordás, hermana? ¿Qué tiempos aquellos? La vida nos daba la misma lección. En la primavera del 45 tenías 15 años, lo mismo que yo. ¿Te acordás, hermana, de aquellos cadetes, del primer bolero y el ten el galeón? Cuando los domingos la lluvia traía la voz de Bing Crosby y un verso de amor. ¿Te acordás de la Plaza de Mayo, cuando el que te dije salía al balcón? Tanto cambió todo que el sol de la infancia de golpe y porrazo se nos alumnó. ¿Te acordás, hermana, qué tiempos de seca, cuando un pobre peso daba el estirón y al pagarnos toda una edad de rabonas valía más vida que un millón de hoy? ¿Te acordás, hermana, que desde muy lejos un olor a espanto nos enloqueció? Era de Hiroshima, donde tantas chicas tenían 15 años como vos y yo. ¿Te acordás que más tarde la vida vino en tacos altos y nos separó? Ya no compartimos el mismo tranvía, solo nos reúne la buena de Dios. ¿Te acordás, hermana, qué tiempos aquellos? Tenías 15 años, lo mismo que yo. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Escuchá desde el barrio por la FM 89.3 o por internet a través de www.radiografica.org.ar. Minutos faltan para las 12 del mediodía, 7 grados, una décima, fresquito el cielo, fresquito el día, en realidad. Bueno, el cielo te va a hacer frío. El cielo gris, siempre ¿eh? Hace frío. Está feo, está para llover, pero dice el servicio meteorológico que no va a llover, que va a seguir nublado por hoy y por el resto de la semana. Hoy bien. Una máxima de 11. Va a ser mucho frío, así sí. Que está ideal para comerse un guiso. Oh, sí, claro que sí. Un gran guiso de lentejas. Bueno, y para eso tenés que entrar entonces a radiografica.org.ar, hacer clic en Radiográfica, te necesitas sumate, hay ahí un botoncito para ingresar, y podés aportar desde 150 pesos para acceder a todos los regalos que tenemos para darles a nuestros queridos oyentes. Esta semana lo de Néstor Bar Cooperativo está regalando 2 porciones de guiso de lentejas porque se vino el frío con todo y está ideal para un guisito de lentejas, así que si sos parte de la comunidad, llama entonces al 15 50 12 35 89 y anótate en este sorteo que va a ser para el día viernes 3 de julio. Y recordá de paso que bueno, podés acercarte a lo de Néstor, que tiene varias promociones. Hasta el viernes 26 podés pedir una porción de guiso de lentejas a 300 pesos. Y si no, 2 porciones a 550. La verdad, un regalo para lo que es un guisito de lentejas. Un guisito, pancito, vinito y a la cama. Y a la cama a dormir la siesta. Se toman pedidos hasta el viernes, este viernes 3 de julio. Y tenés también